La calle del barrio fueron su cuna. Ya no sabía. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser los derechos de los niños. Por la iniciativa de realizar una campaña de concientización por los derechos de los niños. Trabajar con el derecho de los niños es un poco complicado, ya que debemos hacer llegar un mensaje a los adultos y tratar de hacer conciencia en la crianza de sus hijos. Además, tenemos que tener en cuenta que los adultos tienen tantas cosas para hacer que no le van a prestar atención a una simple campaña, excepto que llame su atención. Por eso debemos leer el decálogo de los derechos de los niños, para tener una orientación de cómo hacer que les llegue el mensaje. Bueno, enfoquémonos en el tema del trato que tienen que tener los adultos hacia los niños. Tenerle paciencia, cuidar de su salud, incentivarlos, entre otras cosas importantes. ¿Qué piensan sobre la crianza en estos tiempos? ¿Son como antes? Para mí es muy diferente el manejo del tiempo. Antes los papás trabajaban y las mamás se encargaban de los quehaceres de la casa. Ahora no, las familias están conformadas de otra manera. En la mayoría de los casos, las mamás trabajan y se encargan de las cosas de la casa y llegan cansadas, y eso le hace perder la paciencia. En mi opinión, la crianza de ahora es súper diferente. No les presta mucha atención a sus hijos. Se ocupan más en ellos y a sus hijos no los descuidan. En cambio, en los tiempos de antes era diferente porque eran más cuidadosos o más exigentes, los criaban bien. En mi opinión, los padres no le dan tanta atención a sus hijos como deberían. Además, los chicos tienen un mayor control sobre los padres que los padres sobre los hijos. Bueno, en fin, nuestro objetivo va a ser que los padres mejoren sus crianzas con sus hijos y que le den un trato mejor.